FM 99.7, Che Barracas. Bueno, compañeros, no me quedan muchas cosas para decir. También yo le quiero decirles que también yo personalmente, y pienso que el compañero Naruli también se siente muy orgulloso de tener los abogados y las abogadas que tenemos. La verdad, yo no lo considero como mi abogado, sino ya estoy considerando como amigos y amigas y luchadores populares igual que nosotros. Ojalá que haya muchos abogados como los que tenemos nosotros. Por eso también tenemos que sentir orgullosos con los abogados que nos está defendiendo y nos va a defender, y sabemos que va a dar todo para defender a todos los luchadores populares, no solamente a Naruli ni a Dionel. Por eso también quiero dejarle claro a los compañeros abogados que nosotros también nos sentimos muy orgullosos de haberlos conocido y de haberlos llevado esta causa injusta que el gobierno de la ciudad, a través del famoso fiscal Luis Vasco, que está dando una vergüenza a la audiencia porque no tiene nada en contra de nosotros. Y nosotros, compañeros, como todos los luchadores, vamos a seguir luchando hasta conseguir el último compañero que no tiene vivienda, que tenga una vivienda digna para que podamos vivir dignamente como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Compañeros, también acá tenemos el compañero de ATE que está también procesado. Yo le puedo decir al compañero que no se preocupe, que vamos a estar con él como él está con nosotros, y vamos a hacer también que pase una vergüenza el fiscal que le está llevando al compañero también a un juicio oral, porque la verdad, hoy lo que estaban diciendo, nos contaron que había una toma en el himno americano, ni nosotros sabíamos mejor como ellos sabían, porque ellos sabían mejor que nosotros. Yo le diría al fiscal que lo acuse a ellos como el principal organizador, porque ellos sabían más que nosotros que había una ocupación en el himno americano. Gracias, compañeros, por el acompañamiento. Y ahora, les digo que esto, hay que seguir luchando, no bajar los brazos jamás. Somos luchadores, somos militantes, y así le vamos a mostrar a cualquier gobierno de turno que no nos van a parar con acusaciones falsas. Así que, compañeros, vuelvo a decir, ¡fuerza! Todos tenemos que defender nuestros derechos y tener una vivienda digna y todos los servicios que tiene que tener un ser humano en la ciudad de Buenos Aires. Macri, yo te puedo decir que la verdad sos una vergüenza para la ciudad de Buenos Aires, porque directamente ni sabés qué es lo que está haciendo, porque fuiste a pintar 4 o 5 casas en cada villa, hiciste una campaña que está urbanizando las vías. Yo le digo, Macri, usted se tiene que hacer cargo de la ley 1770, que te ordenó la justicia para que haga 1600 viviendas en la Villa 20. Nunca te ordenó que nos procesen a nosotros, que estamos pidiendo que usted cumple la ley que te exiges la justicia. Nada más, compañeros, gracias. Me estaba olvidando, y es una, para mí me siento muy mal. Lo que le quiero dejar claro también a los familiares de los asesinados en el himno americano, que tengan la plena seguridad que nunca vamos a dejar de luchar para que tenga justicia esos familiares de los asesinados. Así que, compañero, que quede tranquilo, vamos a seguir luchando hasta la última consecuencia para que este asesino vaya preso. FM 99.7, Che Barracas.